el negro azabache de tu blonda cabellera, en el rojo escarlata de tu boca tan divina, en las fuentes hermosas de tus ojos hechiceros. Es que busca mi alma y al fin te encontré.